Buenas noches, radio escuchas. Buenos días, radio escuchas. Buenas tardes, radio escuchas. O cualquiera que sea la hora del día que lo agarró este programa. Esto es El Marrano No Se Vende, con un homenaje a los músicos residentes en Bogotá y una pequeña despedida al gran Lou Reed. Era el gran Jorge Sepúlveda en la batería con su disco Caída Libre. El tema se llamaba El Regalito. A continuación escucharemos a Antonio Correa, líder del ensamble de música de cámara Als Eco, con una composición original llamada Día 11. Luego escucharemos a el cuarteto de cuerdas Cuarte, acompañado de Enrique Mendoza y Alejandro Forero en las guitarras eléctricas, con una composición de Damián Ponce. La composición se llama DC, es de su último disco 5, editado por la Distritofónica, al igual que el disco de Jorge, Caída Libre, que también fue editado por la Distritofónica. Que se lo goce. Thank you. Eso fue el compositor Damián Ponce con su pieza DC para cuarteto de cuerdas y dos guitarras eléctricas. Esta pieza hace parte del disco 5, editado por la Distritofónica y el CCMC y la Fundación El Silencio en el año 2013. La pieza se basa básicamente en los sonidos de Bogotá que percibe el compositor desde su casa en la carrera séptima. A continuación los dejaremos con Braulio, una pieza musical del joven Andrés Gualdrón y los animales blancos de su disco Ciervo de dos cabezas. Esta canción es se trata de la descripción de Andrés de ponerse en los zapatos del viaje tan HP de alucinación en el que están algunos de los que lo han robado. Luego de eso escucharemos La Vaca, del compilado Lado B, Nuevos Encuentros Sonoros 2010-2011. Esto fue grabado en junio de 2011, interpreta María Angélica Valencia Manje, el clarinete, el saxofón y flauta de caña, Dora Corita Rojas, bandola andina y llanera y mandolina, y Luis Lucho Pelucho Enríquez en la computadora de interfaces. Los dejamos entonces con Braulio y luego La Vaca. Sobredosis de anilina, marabunta, vende hojas de jardín. Hace caso de las huellas que le da el comendador. Su cuerpo silencioso se divide misterioso entre dos centros que pelean cuando baja la tensión. Todo lo que tienes, todo lo que debes. Todo lo que debes, todo lo que es. Todo lo que buscas, todo lo que pierdes. Todo lo que pierdes, todo lo que es. Que capturan policías, es el que en la zona muestra como letanía los caminos de las huellas cocinadas al vapor. Como en un sueño sincrático de humo con anís, va en la danza giratoria que alucina en la memoria. Sus pupilas son partículas que brillan en el fin. Todo lo que tienes, todo lo que debes. Todo lo que debes, todo lo que es. Todo lo que buscas, todo lo que pierdes. Todo lo que pierdes, todo lo que es. En la danza giratoria que alucina en la memoria. Sus pupilas son partículas que brillan en el fin. Hace caso de las huellas que le da el comendador. Su cuerpo silencioso se divide misterioso entre dos centros que pelean cuando baja la tensión. Todo lo que tienes, todo lo que debes. Y todo lo que debes, todo lo que es. Y todo lo que buscas, todo lo que pierdes. Y todo lo que pierdes, todo lo que es. Y todo lo que debes, todo lo que tienes. Y todo lo que tienes, todo lo que es. Y todo lo que buscas, todo lo que pierdes. Y todo lo que pierdes, todo lo que es. Pierde la memoria, pierde, pierde la memoria. Pierde la memoria, pierde, pierde la memoria. estos fueron María Angélica Valencia en el clarinete, Dora Rojas en la bandola andina y llanera y Luis Enríquez en la computadora interfaces, interpretando La Vaca, del disco Lado B, Nuevos Encuentros Sonoros 2010-2011. A continuación escucharemos del sello bogotano Festina Lente, de una edición del 2011, el disco Impulso Puro del contrabajista Julián Gómez, el tema Guaraná, con una participación especial del pianista argentino Ernesto Jodos. Según las notas del disco, este tema dice: que la amnesia nunca nos bese en la boca, que nunca nos bese, de Roberto Bolaño. Luego de eso, empezaremos con nuestro pequeño homenaje y despedida al gran Lou Reed, cantante de Velvet Underground. Empezaremos con una faceta muy poco conocida de Lou Reed, en trío con John Zorn y Laurie Anderson, en un concierto para recoger fondos para las víctimas del tsunami, el terremoto en Japón del año del 2011. Lou Reed, un grande. Thank you. Thank you. Thank you. Estos fueron Lou Reed en la electrónica, Laurie Anderson en el violín y John Zorn en el saxofón alto. A continuación volveremos a tener a John Zorn, pero esta vez sin Lou Reed, pero con un tema dedicado a Lou Reed. Este tema se llama Of Wonder and Certainty, interpretado por The Dreamers, del disco The Dreamers, editado por el sello de John Zorn, Zadig. Lo acompañan Ciro Baptista en la percusión, Joey Baro en la batería, Trevor Dunn en el contrabajo, Mark Ribot en la guitarra, Jamie Saft en los teclados, Kenny Wollesen en el vibráfono. Esto es un homenaje a Lou Reed y cualquier parecido a Heroin de la canción de Velvet Underground es pura coincidencia. Y a continuación de eso tendremos Some Kind of Love de Velvet, interpretada por The Velvet Underground, del disco The Velvet Underground de 1969. Este disco es una respuesta un poco más calmada a sus anteriores discos. Esta calma es atribuida a veces a la salida del vanguardista más comprometido de la banda, que era John Cale, en el otoño del 68, y la llegada de Duke Yule, o también al robo de los amplificadores que tuvieron justo antes de la grabación de este disco. Con ustedes, John Zorn y The Dreamers. goes on here in your mind. I think that I am falling down. What goes on here in your mind? I think that I am upside down. Lady, be good, do what you should. You know it'll work all right. Lady, be good, do what you should. Y ese fue Lou Reed con The Velvet Underground, con Some Kind of Love, de su disco de 1969, homónimo a la banda The Velvet Underground. Los dejamos entonces con el último tema, que pareciera más bien como una gran despedida de este gran cantante y compositor y vanguardista. El tema se llama Good Night Ladies, del disco Transformer, de su disco en solitario. Es una despedida no formal de Lou Reed. Con eso los dejo. Que Dios los perdone y a Lou Reed lo tenga en su gloria. Este fue Santiago Botero con esta marranada. Muchas gracias. Good night, ladies. Ladies, good night. It's time to say goodbye. Let me tell you now. Good night, ladies. Ladies, good night. It's time to say goodbye. Now all night long you've been drinking your tequila, but now you've sucked your lemon peel dry, so why not get high and good night, ladies, ladies, good night. Good night, ladies. Oh, ladies, good night. It's time to say goodbye. Good night, sweet ladies. Oh, ladies, good night. It's time to say goodbye. Bye-bye. Oh, we've been together for the longest time, but now it's time to get high. Come on, let's get high and good night, ladies. Ladies, good night. Oh, I'm still missing my other half. Oh, it must be something I did in the past. Don't it just make you wanna laugh? It's a lonely Saturday night. Oh, nobody calls me on the telephone. I put another record on my stereo, but I'm still singing a song of you. It's a lonely Saturday night. Now if I was an actor or a dancer who was glamorous, then you know an amorous life would soon be mine. But now the tinsel light of starbreak is all that's left to applaud my heartbreak. And at 11 o'clock I watch the network. Oh, whoa, whoa, something tells me that you're really gone. You said we could be friends, but that's not what I want. Ah, anyway, my TV dinner's almost done. It's a lonely Saturday night. I mean to tell you, it's a lonely Saturday night. One more once, it's a lonely Saturday night.